Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. ¡Vigilante! Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos de nuevo en total directo, nos oímos como un cañón, la verdad. A ver si ahora mejor, sí. Aquí estamos, decíamos, en esta nueva edición, en esta 99 edición de Vigilante. Hoy día 22 de julio en total directo. Aquí en Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Estaremos acompañándote hasta las 12 de la noche con lo mejor de la música Ori West Coast en esta 99 edición que no sabemos si será la última de la temporada hasta septiembre o haremos la 100 todavía, que va a ser un especial que prácticamente ya tenemos decidido, pero bueno, va a ser una sorpresa y ya está, lo vamos a dejar como una sorpresa. Seguro que te gustará, haremos un especial de esos que te gustan tanto, que tiene tantas descargas en iVoox. Y bueno, esto será o bien la semana que viene o bien ya en septiembre, el primer programa 100 en la nueva temporada de tu programa de Ori West Coast Vigilante. Dentro de poco, en el mes de noviembre, cumpliremos 4 años en esta nueva etapa de Vigilante. Y bueno, el otro día estábamos un poquito rayados. Después de todas las muestras de apoyo que hemos recibido vía mail o vía Facebook o vía muchos sitios. Seguiremos, no os preocupéis. De vez en cuando nos rayamos, ¿eh? También los derechos, ¿no? Hoy también tendremos alguna novedad. Ya sabes que te hemos ido poniendo estas semanas de atrás discos que tenemos en primicia total, como el de Fergie, como Arcángel, como Find Me. Y bueno, hoy sonarán también, pues, tenemos alguna petición incluso. Y hoy te estrenaremos el single del nuevo álbum, lo que será el próximo nuevo álbum de Stay Dolls. Y también hoy se me ponía el nuevo vídeo de la nueva canción de Houston. Vaya cómo suena. Y bueno, lo hemos podido sacar del YouTube, pero luego el sonido no es muy bueno. Ya lo ha visto todo el mundo. Y si no lo has visto, pues métete en Facebook, iba a decir, en YouTube. Y busca Houston, el nuevo vídeo, aunque está poniéndose por todos los sitios en Facebook. Fantástico tema, clásico. Pero clásico, clásico. Lo dicho, estaremos hasta las 12 de la noche. Espero que disfrutes en estas 2 horas. Desde luego, esa es nuestra intención. Y sin más esperas, comenzamos. Bye. Con la banda Alien hemos comenzado esta 99 edición en este álbum 25 aniversario que aparece en ese disco que salió en Escandinavia y luego también la edición americana que aparecía este No Long cantado por Pete Sandberg. Bueno, tiene algunos bonus este 25 aniversario de Alien. Y también contentísimo, nos daba la gracia además en sitio donde se ve de verdad con los grandes, I Lie for Hour. Este álbum 25 aniversario con remezcla. Y la verdad es que no te lo pierdas, ¿eh? Cómo suena Alien en este álbum. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante en esta noche, en este día 22 de julio. Calor asfixiante en Madrid ahora mismo. Y bueno, pues nosotros vamos a intentar que pases una noche agradable con temas como este Depending on You de 1991 del álbum Dreams de la banda Arion. Depending on You, Arion, el álbum Dreams en el año 1991, salía esta rareza que sonaba en Vigilante. Vamos a continuar con algo bastante más conocido. Far away, but not so long ago. Vigilante. Into the night I'll be there for you. Pues hasta ahí el amigo Andy Taylor que escuchábamos ahora. Andy Rock en Into the Night, el álbum Into the Night, la canción que escuchábamos ahora mismo. Y bueno, pues anteriormente está sonando Michael Morales con ese reconocidísimo Romeo que, bueno, queríamos rescatar de nuevo al amigo Michael Morales. Vamos a continuar, nos vamos a Suecia, nos vamos con Skagrak, aquel Hungry for the Vain y este tema llamado Somewhere in France. She came to me in the night. She told me her name was Jill. I'd never ever seen her before.

Ahora sí, sonaba Andy Taylor, antes nos confundíamos con Andy Rock. Thunder, 1987, Night Train, el tema que escuchábamos. Fantástico Andy Taylor, la verdad es que tiene una carrera increíble. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a estar acompañándote, como te decíamos antes, hasta las 12 de la noche con lo mejor de la música ahora y West Coast. Y toca escuchar a Billy Satellite, Satisfy Me. Bueno, yo creo que alguno de los que ha pasado por debajo de la emisora en este momento se ha quedado un poco flipado, porque la verdad es que una voz es con este temazo de Billy Satellite, me encanta ese tema. Vamos a continuar, vamos a ir con un personaje sueco que, bueno, pues ha participado en alguna edición de Eurovisión, yo creo, y bueno, también han compuesto, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa sobre todo es rescatar este Fall on the Road, aquel álbum, te estoy hablando, de Tommy Nilsson, que salía en el año 90 o 91, no lo veo ahora mismo bien, pero bueno, aproximadamente sobre esos años salía este tema, este álbum de Tommy Nilsson, este cantante que la verdad es que tiene una voz prodigiosa. I Won't Give Up es el tema que hemos elegido de Tommy Nilsson. We'll be right back. Bueno, que estáis pasando buena noche con esta buena música, como ahora Tommy Nilsson, como bien nos ha apuntado Juan, cantante de Easy Action y, bueno, pues con una larga carrera en solitario. Vamos a continuar, vamos a ir con alguna de esas rarezas que de vez en cuando rescatamos. Ya ha sonado una al principio del programa, vamos con otra, con un álbum que salía en el año 1991, se llamaba Solid, el álbum, él se llama John O'Kane. Y, bueno, pues es un disco que tiene un poco de mezcla, ¿eh? Tiene un poquito de pop, tiene un poco de aor, tiene un poquito de mezcla de todo. Pero, bueno, hay temas muy, muy interesantes como este de Dance. Goes On, que vamos a escuchar de John O'Kane. Oh, chained up to a broken heart. Must have burned every one of my fingers. Well, I woke up lonely in a town somewhere with nothing but the clothes I was wearing. And I screamed out loud, oh Lord, tell me what I've done. But the dance goes on and the rain comes down and the music plays. While the world goes around, but the dance goes on. Yeah, the dance goes on and the dance goes on. Yeah, the dance goes on. Dance away, dance away, dance away, dance away, dance away, dance away, dance away, dance away, dance away. Ahí teníamos a John Cain, que escuchábamos a John O'Cain, mejor dicho, perdonar ese álbum llamado Solid que salía en el año 1991. Y bueno, vamos a continuar con esa novedad que te anunciamos. Teníamos también, tenemos otra novedad de John Fanon, que es cantante de New England. La verdad es que es un disco un poco intimista, no sé, tal vez nos despidamos con él, no sé, luego pondremos. Pero de momento vamos con ese tema, ese adelanto de lo que será el próximo álbum de Stage Dolls, ese 5 minutos a la fama, un tema que, bueno, pues sorprendió hace poco, ya lo tenemos en gran calidad, este tema de Stage Dolls, para compartirlo contigo. 5 minutos para la fama de Stage Dolls. Screen in the spotlight, they've written my name shiny and bright. I fell overboard halfway to shore. Now I'm back in the business, ready to score. So dance on my grave, I really don't mind, as long as I get all the credits in time for all to see what I turn out to be. Not just the face of a man. Yeah! Pues hasta ahí, Stage Dolls, con este nuevo tema, este 5 Minutes of Fame, es el tema que, bueno, pues es el adelanto que de momento existe de este nuevo álbum que saldrá próximamente, Stage Dolls. La verdad es que muchas ganas de todo el mundo de ese álbum. Vamos a continuar con una petición que nos hacía nuestro amigo Alan, este nuevo álbum de Any Given Moment de Fergie Fredriksen, que, bueno, pues como ya sabes, ya te hemos estrenado por unos 4 o 5 canciones de este disco, de este buen disco de Fergie, y vamos con una más, una balada precisamente, I'll Be The One. Es el tema que nos pedía Alan de Fergie. Así suena el nuevo álbum de Fergie Fredrickson, Any Given Moment. Y este tema compuesto por Robert Sale de WOA. Precisamente ahora mismo, justo estábamos en Facebook. La verdad es que siempre en Facebook llegan las noticias ahí volando. Y ahora mismo estaba leyendo que, bueno, pues ya en el mes de agosto, en este próximo mes de agosto, se van a meter la gente de Heat a grabar su nuevo disco ya con el mismo productor en este próximo mes, como decía, de agosto. Vamos a continuar con más peticiones. Nuestro amigo Fernando, ya le echábamos de menos, ¿eh? Un par de semanas que estaba un poco perdido y no nos hacía la petición, y esta semana de nuevo ha vuelto para pedirnos este retrospect, este álbum de Rob Frazier, que vamos a poner encantados. Love is a Sacrifice es el tema que nos ha elegido de Rob Frazier. Love to live love, it means surrendering your Bueno, pues hasta ahí teníamos a Rob Frazier, este álbum que salía en el año 1992. Vamos a continuar, como te decíamos antes, bueno, ya hemos puesto las dos peticiones que teníamos para el día de hoy. Vamos a continuar con otro disco imprescindible para mí, desde luego, un disco, pues bueno, que tienes gente como David Foster, gente como Jeff Porcaro, Mike Baird, Mike Porcaro, Steve Lukather, Bill Champlin, Tommy Funderburk, bueno. No sé si seguir, Steve Porcaro, bueno, un larguísimo etcétera acompañando a este álbum de Ray Kennedy que salió en el año 1980. En 1980 sonaba así de bien. Falling in love was the last thing I had on my mind. But holding you is a warmth that I thought I could never find. Sitting here all alone, just trying to decide whether to go on alone or stay by your side. Gonna stop myself because I know I could cry, but I just can't find the answers to the questions that keep going through my mind. Is it a time? Of someone like you in my life, a love that's strong, reaching out, holding me through my darkest nights. Sitting here all alone, just trying to decide whether to go on alone or stay by your side. Gonna stop myself because I know I could cry, but I just can't find the answer. Just to get me through. Sitting here all alone, just wondering why. Can I stop myself because I know I could cry. Then I think of you and everything seems alright. I finally found the answers to the questions that keep going through my mind. Otro de los discos imprescindibles, esa época maravillosa que, bueno, pues en muchos de los discos, como bien apunta ahora Daniel, pues estaban prácticamente todos los Toto y sacaban unas producciones, bueno, y David Foster y tal, sacando unas producciones de infarto en estos discos del 80, 79, esos Airplay. Ray Kennedy, bueno, demás discos que la verdad que te recomendamos, sobre todo, bueno, Airplay, por supuesto, también, este de Ray Kennedy a nosotros nos encanta. y por supuesto copia japonesa al canto. Vamos a ir al año 95, no vamos a ir más, más cercano a nuestra época, aunque bueno, unos años un poco raros que no salían grandes cosas. Y bueno, pues este hombre, este Vidar Johnsen, que grababa este álbum llamado Cover Me en el año 95, el noruego Vidar Johnsen, que bueno, pues como te decía, él era el ex componente de la banda Bump, y bueno, pues se marcó un disco que, bueno, pues tiene de todo, pero tiene un tema concretamente, este Space of Welcome, que me encanta. Vidar Johnsen. Questions in the air, yeah. And all the people hiding in the city with black thoughts in their minds, and still they recall the day they escaped. Remember the speech of welcome when the time stood still. And remember the blessing of our freedom. It's alive. Settle down, and in the bright night they gather round the fire. It is written in the sand, the words and the songs will be heard in the end, yeah. Remember the speech of welcome when the time stood still. Remember the blessing of our freedom. It's the life of the refugee. Thank you. Bueno, como siempre hacemos de vez en cuando, pues vamos poniendo temas seguidos y bueno, pues hemos escuchado primero a Vidar Johnsen, como te decíamos, ese noruego del álbum Cover Me de 1995, después de Graham Globeb Encounter con ese Addicted to You, un termazo sin duda del álbum Night Illus. Y ahora escuchábamos a Glenn Barnick, al canadiense Glenn Barnick en este Telkin Encode y el tema que habíamos elegido, Little Red House. Vamos a continuar, vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos al año 89, un álbum producido por Paul Sabu, el álbum de Little America, ese álbum llamado Fairgrounds, y vamos a escuchar un tema no tan habitual, no de los habituales de este álbum de Little America, Never Be Alone. Qué buenos Little America, en este álbum llamado Fairgrounds, un disco que nos encanta. Vamos a continuar, vamos a ir, bueno, vamos a poner unas cuantas canciones seguidas, como siempre hacemos, de vez en cuando. Y bueno, vamos a ir, vamos a empezar con Honeymoon Suite, de Big Price, es el álbum, y este One by One. Skill. Open my eyes, and you were gone. I'm not surprised, 'cause it ain't the first time we're playing this game, and I'm so tired of sending my love over the phone line. I don't wanna be alone tonight. The story's getting older all the time. I ain't giving up without a fight, but I don't wanna be alone tonight. Baby, Bueno, hemos escuchado unas cuantas canciones de tirón. Primero Honeymoon Suite, luego Lace Power, aquel álbum que se llamaba como él, el tema I Will Follow You, luego Ricky Springfield con el Don't Talk to a Stranger, conocidísimo tema. Posteriormente Bobby Barr, Two Hearts, One Beat es el álbum, y ese tema I Don't Want to Be Alone Tonight. Y por último escuchamos a Jeff Paris en su Wire Up y ese I Can't Let Go. Repito, Honeymoon Suite, Lace Power, Rick Springfield, Bobby Barr y Jeff Paris. Bajo nuestras palabras, Wigelius, para recordarte el concierto 21. Pues si no tengo más momento de recordártelo, porque ya sabes que posiblemente sea el último programa hasta septiembre de Vigilante. Esas 99 ediciones más especiales que tienes en iVox. Mañana mismo estará subido el programa. También en Dropbox, que por cierto, el otro día hubo un percance con la carpeta y bueno, pues borré a todo el mundo. Y he tenido que volver a hacerla. Y bueno, hay gente que ya se ha unido. Y si no te has unido, vuelve a unirte. Pídenos que nos unamos por vigilanteahora@gmail.com, esa carpeta Dropbox del programa. Hemos mandado a toda la gente que nos acordábamos. Pero bueno, si ves que no te llega, pues pídenoslo y lo volvemos a hacer. Y ya sabes, mañana mismo subida a iVox, esta edición 99 de Vigilante, la 100 no sé si será la semana que viene o ya a primeros de septiembre, con un especial. Vamos a celebrar esa edición 100 como se merece, por supuesto, aquí en Onda Latina. Recordarte, concierto de Wigelius en Madrid, Live for Hour. Tiene el gusto de presentarte a Wigelius y a Sin Estrés en 21 de septiembre en la Sala Charada. Las entradas ya a la venta, tanto en Sun Records, en la Plaza de Santo Domingo. La puedes encontrar de taco y también la puedes comprar en Tiquetea, que luego se te cambiarán en puerta por entrada de taco, ¿eh? O sea que si no te apetece o lo que sea acercarte, la puedes comprar desde casa en internet, en Tiquetea. Wigelius. €15 la entrada en una sala que promete, ¿eh? Ya te contaremos más cosas de esa Sala Charada. Pero bueno, por lo que sabemos, gente muy importante se ha quedado esa sala y esa sala irá más. Y de momento nosotros la vamos a estrenar el día 21 de septiembre con Wigelius. Tienes que apoyar el rock melódico. Si quieres que traigamos banda, desde luego nos tienes que apoyar. Precio simbólico. Y yo creo que merece la pena ver el estreno de Wigelius en Europa. Va a venir gente de fuera. Incluso nos confirmaban gente de Inglaterra y Holanda al concierto. Esperamos verte por allí y disfrutar de otra gran noche de Ahor, como casi todas las que te trae Live for Ahor. Además, hay un evento en Facebook o en el mismo grupo de Live for Hour. Puedes coger información si necesitas. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir con un álbum, otro de los álbumes realmente buenos del pasado. Bueno, le catalogaron de High Tech este álbum de A440, que participaba el amigo Laverdi, que luego, como sabes, hizo el proyecto de 21 Guns. Y vamos a recordar el Sanón de A440. Eyes on you, and as the young men become bolder, don't forget who you hold on to. I see them talking to you, wide-eyed and innocent. They say they want to be your friend, but when they're talking to you, they got no good intent. Don't know where it starts, but I know where. Discover that you've wandered far from home. I see the young man with their cool eyes, pulled out hair like pictures in a magazine. They promise anything, but they take you nowhere. They talk about the Sinon, el tema de A440 que escuchábamos en Vigilante. Bueno, nos queda nada, poner un par de canciones prácticamente, o tres como mucho, para despedirnos en esta noche, en este 99 edición de Vigilante, en este 22 de julio. En total, directo, estamos ahora mismo en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Como siempre decimos, mañana, o no esta tarde, o esta noche, mañana mismo subido a iVox para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca esta 99 edición. Y también te recomiendo que te descargues alguno de los otros ediciones o también los especiales para este verano, porque bueno, hay especiales que no hablamos encima y la verdad es que hay muchísimas, incluso hay especiales de 150 minutos que te puedes descargar y puedes disfrutar este verano. Vamos a ir al año 87, una banda que sacó este EP llamado The Machine, la banda, el álbum se llamaba Como Ellos, y bueno, pues aquí teníamos una persona que es Ted Neyland, que bueno, como sabes, alguna vez ha sonado en Vigilante, en lo más reconocido, su anterior banda antes de hacer su disco en solitario, y vamos con este Love Fantasy, The Machine. Seems real. know it seems like such a long time since I felt like I belong. Yes, going through the motions, living hard life, but something still felt wrong, so wrong. When I looked high and low for an answer, who knows was the closest that I came. Got my gears set for landing. Yeah, I'm flying through the rain. After years full of long nights and headlights, oh, I'm dying for that daylight again. Who's that on the front porch smiling? You take me as your own. Changes, and you better believe that nothing stays the same, and that may sound tight, oh, but it's true. Takes so damn long to learn the rules of this game. Won't you put your feet up next to mine? Fine, and we won't be so Pues hasta aquí hemos llegado. Son las 12 en punto de la noche. Estos 120 minutos de Vigilante estaban sonando The Machine. A continuación sonaba Bernie Sahanan. No Place Like Home era el tema que escuchábamos. Y bueno, nos vamos a despedir ya. Lo que te decíamos antes, no sabemos si la semana que viene haremos la especial 100 o ya será a primeros de septiembre o a finales de agosto, a lo mejor, tal vez, si estamos ya en Madrid. Que creo que sí, haremos la edición 100 de Vigilante, un especial que bueno, estamos entre dos, pero yo creo que lo tenemos decidido. Y bueno, por supuesto, los especiales, como se encantan, pues hay que hacerlos. Son los que más descarga tienen en iVox con diferencia, pero por 3 y por 4, brutales. Lo dicho, si no nos oímos, te emplazo o bien la semana que viene, a finales de agosto, primeros de septiembre, lo iremos anunciando en Facebook. Si quieres escribirnos y preguntarnos, Por supuesto, te mandamos un mail para cuando vayamos a hacer ese especial 100 a vigilanteahora@gmail.com. Cualquier cosa, petición, preguntarnos esto, siempre está abierto nuestro correo para ti de este programa que lleva 100 ediciones en esta nueva etapa. Me hubiera gustado contar las ediciones de la otra, porque la hacíamos de lunes a jueves y los sábados, casi nada. Pero bueno, es que en aquel entonces salían muchos discos, ¿eh? Y había que estrenarlos, Alias, Signal, etcétera, etcétera. Vaya época. Pues no sé, si en esta época es 100, pues serán, no sé. En la otra haríamos 1000 programas, 2000, no lo sé. Incontables. Bueno, lo dicho, la verdad es que se os echará de menos, cómo no. Gracias por todas las muestras de apoyo que recibo constantemente por todos los sitios, por Facebook, por correo, por privados, etcétera, etcétera. Muy agradecidos a todos. Y bueno, de eso se trata, hacerlo con cariño, que descubras bandas, que pases un buen rato, 120 minutos, que es lo que hacemos habitualmente. Y por supuesto, que nos una esta música que queremos tanto, que es el Ahora y el West Coast. Y aunque ya va a ser tarde, no lo vamos a poder poner donde se merece, pero bueno, nosotros ahí seguimos intentándolo. Hasta muy pronto, espero veros de nuevo, escucharos y veros pronto después de vacaciones, o si no, como te digo, la semana que viene para hacer el especial 100. Pero vamos, casi seguro que no será la semana que viene, sino ya en agosto, a finales de agosto, primero de septiembre. Nos despedimos con John Farhan, Reasons, el tema que hemos elegido para despedir la 99 edición de Vigilante. Gracias, chao. Too busy reading to get on with life.